Pásame la luna. Hula, hula. Muy bien, bienvenidos, gente que está del otro lado. A lo que me estaba mandando mensaje y me ponían signos de pregunta, ya estoy. Creo que he batido un nuevo récord desde mi casa hasta aquí. Increíble. ¿Qué pasó? Les digo a la gente, no suelo ser, odio la impuntualidad. Eso es algo que lo odio. Pero ¿qué pasó? La productora tuvo que trabajar, así que tuve que organizar todo como pude los ponchazos y aquí estoy, firme como rulo de estatua. Todos los de Boca que estaban del otro lado y que decían, este no vino porque salió campeón Boca, no. Aquí estoy, firme. Tengo realmente muchas cosas para contar. No sé cómo vamos a hacer para meterlo todo en un solo programa, pero vamos a ver cómo sale. Mi nombre es César y voy a estar haciéndote compañía desde las 17 hasta las 19 horas. Tenemos al señor Gustavo Díaz, por suerte, aquí en mi derecha. Y les quiero decir a todos los que están del otro lado, hoy es martes de sorteo. Martes de sorteo, anótense, aprovechen que hay poquitos anotados. Tienen que llamar al 437-393 y al 1556-6376. Aprovechá y llamá, anotate nombre y apellido y ya estás participando del sorteo de Lencería Luna, de la miel de Fecuapi, y tenemos un par de CD también con la música del programa. No es que no esté motivado, por así decirlo, pero por fin le voy a decir adiós a la maldita muela que me sacaron ayer, que me estuvo trastornando durante un mes. Por ende, no puedo gesticular mucho mi querida boca porque me duele, usted no sabe cuánto. Así que no es que estoy hablando bajito, sino puedo abrir la boca hasta determinado centímetros para arriba, centímetros para abajo. Vamos a ver cómo hacemos con los mates, porque la verdad que vengo a heladito, a papilla, a flancito, tengo un hambre que me comería un caballo entero. Ya les digo, ¿eh? Así que bueno, vamos a darle paso a la música y luego tras eso me tengo que organizar todo. No sé cómo voy a hacer, ¿eh? Tenemos mucha información en el día de hoy. Hoy tenemos, repito, martes de sorteo y quiero ya arrancar con el mate porque tengo unas ganas terribles de tomar un mate. Vamos a un tema musical, así nos vamos organizando y quédense ahí del otro lado. Y armonía en el planeta, y ahí del gobernante. La recuperación de los trenes en nuestro país ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ya se adquirieron 1.200 coches cero kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema de frenos ABS. Suspensión neumática de coches. Apertura y cierre de puertas inteligente. Pantallas interiores de LED. Y un sistema de audio interno para información al pasajero. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo, cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Bueno, ahora sí, 17 y 16 minutos, bienvenida Silvina Cejas, que está del otro lado, que estaba dele mandando mensajes, no están saliendo online. Ahora sí, ya nos podés escuchar, bienvenido país, bienvenido mundo a Roja Directa. Vamos a estar haciéndote compañía desde las 17 hasta las 19 horas, aquí en FM La Correntada 92.7. Bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Primero, quiero mandar un saludo al señor Hugo Minucci, que es el dentista que me atendió, la verdad, un crack. No me dolió absolutamente nada. El tema fue el después, ¿no? Pero ahí la vengo llevando. No puedo gesticular mucho mi querida boca, lo cual me va a costar mucho porque me gusta hablar y bastante, pero la vamos llevando. Pero la verdad que un crack el señor Hugo Minucci, lo vamos a nombrar nuevamente porque la verdad que hizo un excelente trabajo. Y hacía tanto que no iba a un dentista que la verdad que pensé que iba a ser un calvario, pero fue algo bastante difícil. Y hablando de calvario, quiero mandarle un saludo a toda la gente de Boca Juniors, que como se venía anticipando, han salido merecidamente campeones del fútbol argentino. Así que le mandamos un saludo a todos ellos. Y de Boca quiero aprovechar, y el que lo conoce, que le mande mi querido saludo, al señor Fernando López Serrano. A ver si lo escuchan. Fernando López Serrano, de la Estación Experimental San Pedro, de la Agencia de San Pedro, ahí que está al frente de la iglesia. Les voy a contar algo. Dudé en algún que otro momento, pero me camuflé. Me puse una gorrita, me puse una especie de campera bastante grande, como para zafar, y como correspondía, fui a cubrir los festejos de Boca Juniors. O sea, saqué fotos y video. No tuvo la mejor idea que el señor Fernando López Serrano, que se me acercó, me dijo, bien, me parece bárbaro que vengas a sacar fotos, era lo que corresponde, qué sé yo, y dale, porque si no te quemo que sos gallina. Cuando él dijo sos gallina, ahí varias cabecitas se dieron vuelta y me miraron automáticamente, lo cual que esas cabecitas después me venían siguiendo, digamos, en toda la horda de gente de Boca Juniors que estaba festejando, y por un momento hubo momentos de tensión, pero bueno, la verdad que zafé. Me he encontrado varios amigos hinchas de Boca, ninguno me gastó ni nada por el estilo, es más, se dejaron sacar fotos, así que lindo festejo, mucha gente. Para mí faltó un poco de emotividad, pero lindo festejo, mucha gente, y como corresponde estuve ahí sacando fotos y filmando algún que otro video que usted lo va a poder ver por la página de Facebook de Roja Directa. Ahí automáticamente le das me gusta y vas a poder ver todo lo relacionado a Boca Juniors, que será ponchada de video, ponchada de cosas. Han subido en su página oficial de Boca Juniors y que ha sido compartida en la página nuestra de Roja Directa. Cuando digo nuestra, porque es absolutamente de todos, no solamente de Boca, sino de todos los equipos que participaron en esta fecha 29, todos los goles, toda la información está colgada ahí. Le repetimos también a la gente que nos está escuchando que ahora también nos puede escuchar vía online. Tienen que entrar a la página de La Correntada ORG y van a encontrar un link que está debajo, un logo que dice Radio en Vivo. Ni bien lo abrís, tenés cuatro opciones para escucharnos, ya sea WinApp, Windows Media, son todos reproductores que usualmente usamos en nuestra computadora y que están todos ya instalados. Así usted nos puede escuchar de manera online. Hoy tenemos martes de sorteos. Acuérdense, tienen que llamar al 437-393, sino al 1556-6376. Nombre y apellido, por favor. Y automáticamente estás participando del sorteo de Lencería Luna, de la miel de Feco Api, y también tenemos un par de CD. Y para todos los fieles oyentes que están del otro lado, quiero decirles que ya estuvimos averiguando por las remeras, por las chombas. En cualquier momento se vienen las remeras de Roja Directa, pero a ver, si se anotan en el sorteo, por favor, manden un mensajito, che, yo lo voy a ir a buscar más tarde o después porque laburo, pero yo no voy a hacer remera para que no la vengan a buscar, te digo, ¿eh? Así que pónganse en las pilas todos los ganadores. Por suerte esta vez se lo han llevado en todo, en su totalidad. Así que los espero que se queden. Nada más vamos a darle, qué sé yo, a las 18 horas vamos a ver cómo hacemos, porque no vino ni Mauricio, no vino Rocío, así que estamos solitos acá con Gustavo. No sé cómo vamos a hacer con el sorteo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a filmar, luego lo vamos a subir en nuestra página de Roja Directa en Facebook para que vean que esto es todo legal, acá no hay nada raro, gana el que tiene que ganar. Así que aprovechá, llamá al 437-393, sino al 1556-6376, o si no, por nuestra página de Facebook, Roja Directa, me escribís, me decís, anotame en el sorteo, o si no, vas a encontrar una foto de Lencería Luna, ahí la compartís, le das me gusta, seguís los pasos, y ya automáticamente ya estás participando del sorteo de Lencería Luna. Nada más. Quiero decirles que en el próximo bloque ya arrancamos con lo que fue la fecha 29 de nuestro querido fútbol argentino. Vamos a tener todas las declaraciones de las figuras de cada partido y, por supuesto, de todo lo que fue la fiesta de Boca Juniors en un nuevo campeonato después de cuatro años sin ganar nada. Los amigos boquenses se han llevado el título, merecido título, porque por algo salieron campeones. No sé si comparto que fueron el mejor equipo del campeonato futbolísticamente, pero han salido campeones y lo tienen bien merecido y han festejado de lo lindo. hasta hoy, quizás no, hasta el lunes te diría. ¿Por qué? Porque en el día de mañana tienen que jugar con Rosario Central. Ya vamos a estar hablando de la Copa Argentina, se me viene la Copa Sudamericana. Hay un montón de cosas interesantes, también el tema de la selección argentina, también que tenemos dos nuevos integrantes del fútbol local que van a estar participando en unas nuevas citaciones, y también todo lo relacionado al deporte argentino. Quédense del otro lado, vamos con un temita y ya seguimos con todo el fútbol de la fecha 29 de este hermoso torneo federal argentino. Que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo. Y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí. Directa, martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. Está tan solo, ya ni su sombra lo puede ver. Muy bien. Bueno, arrancamos con lo que fue la fecha 29 del fútbol argentino, donde se consagró campeón Boca Juniors. Le repito a la gente que me está escuchando del otro lado, es que si hablo medio así es porque no puedo abrir mucho mi querida Boca. Ayer he sufrido 5 puntos, me hicieron, Gustavo, 5 puntos en un diente. ¿Cómo te pueden hacer 5 puntos en un diente? Pero bueno, la muela por fin se fue, se fueron los dolores de cabeza. Jamás en mi vida sentí semejante dolor que abarcaba no solo en la cabeza, sino en la nuca, y jamás en mi vida me titiló un ojo. ¿Cómo te puedes titilar un ojo por culpa de un diente? Pero bueno, la verdad que eso quedó todo en el pasado. tenemos un diente menos, pero ahí estamos, por fin, se fue. La tengo ahí, la muela, la iba a sortear y se la iba... En realidad se le iba a regalar a José Luis, después la quería sortear a la muela, pero la verdad es que me la voy a quedar y le voy a hacer un cuadrito. Y cada vez que sienta algún tipo de dolor y mire la muela, me va a decir, esto no es nada a comparación de todo lo que sufrí, pero aquí estamos. La intervención fue en el día de ayer, así que hoy estamos ahí nomás, un día nomás. Estamos con algún par de pastillas, pero estamos firmes como rulo de estatua. El que se quedó como rulo de estatua, bien diría, contento, es la gente de Colón, porque Colón se queda en primera. El Sabalero consiguió el objetivo y permanecerá en la máxima categoría por al menos una temporada más. Venció 3-1 a Godoy Cruz de visitante. Los tantos santafesinos fueron marcados por Cristian Juanca en dos oportunidades y un golazo, de Sperduti. Jaime Ayoví había descontado para el Tomba. La figura de este encuentro fue el señor Cristian Juanca, que esto nos decía. Y con la figura del partido, Cristian, la gente te ha elegido a través de la aplicación como la figura. Bueno, primero felicitarte, han logrado el objetivo, Colón se queda en primera división. Sí, muchas gracias a los que me eligieron todo. La verdad que nos merecíamos estos partidos, el anterior, este, porque lo veníamos buscando hace mucho y por suerte en los últimos dos partidos se nos dio y mostramos que Colón es el primero. Desde lo estético, me imagino que del gol contra Boca no te olvidas más. Desde lo importante, los de hoy le dieron la permanencia al equipo. Sí, yo creo que bueno, hice el gol contra Boca, después, bueno, parecí más, pero bueno, el fútbol te da revancha y Chicago, cuando estaba en Chaca, me mandó a la B y hoy me toca mandarlo a mí a la B. Todavía Chicago tiene chances, pero te pregunto, ¿qué significa para ustedes, para este plantel? Encontraron resultados, como decías, en los últimos partidos y la venían peleando bastante y les costaba, y me parece que han hecho un campeonato digno, sobre todo desde la propuesta futbolística, para sufrir tanto. Sí, yo creo que no hicimos un muy buen campeonato. Yo creo que por ahí en estas dos últimas fechas se dio lo que queríamos jugar, no intentar, y por suerte se lo pudo dar en estas dos fechas. Cristian, felicitaciones, a disfrutar con los compañeros y a pensar un año 2016 en primera división. Dale, déjame mandar saludos a mi señora, a mi hija, que gracias a ella estoy a donde estoy, y a toda mi familia y a toda la Colpayo. Cristian Juanca. Muy bien por Cristian Juanca, que fue la figura de este partido donde Colón le venció 3-1 a Godoy Cruz. Otro gran equipo. Ahora tengo varias situaciones, sensaciones con los equipos que pueden llegar a descender. Uno es Huracán, otro es Chicago. Chicago que viene ganando y tiene un gran equipo. Chicago vive con un golazo de Nicolás Jiménez y otro de Fernando de la Fuente. Chicago le ganó 2-1 a Sarmiento en el Eva Perón. Un triunfo del equipo de Forestelo en Junín que le permite al Torito mantenerse en la categoría a la espera de los resultados de Huracán y Temperley, que es el otro equipo que está ahí a pasito nomás de ver qué pasa. Gervasio Núñez, de penal, le puso suspenso al final del encuentro. La figura de este cotejo fue el señor Nicolás Jiménez. No. Sí, claro, porque la gente lo eligió como figura a Jiménez. Fue la primera que tocaste, ¿no? La bomba que clavaste en el ángulo, Nicolás. Sí, bueno, contento. Esta vez me tocó salir del banco, acompañado de otro lado. Pero la verdad muy contento porque la primera que toqué la pude meter de vuelta. Hay que tenerse, ¿no? Esa fe para en la primera bola de la noche pegarla así. No, el técnico me dijo que apenas entre, que como estaba muy cerrado había que pegarle. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Por suerte le pegué, me quedó de zurda, no tan acostumbrado, pero me salió. Bueno, ahora siguen dependiendo de que se den resultados este fin de semana y el que viene, pero bueno, la pelean hasta el final. Sí, nosotros vamos a pelear hasta el final. Podemos sacar 3 puntos hoy acá en Junín, que fue complicado, y bueno, la verdad esperemos allá en Quilmes también sacar un buen resultado. ¿Zafan, se salvan? ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que metiéndole presión a lo de arriba nos vamos a salvar. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Nicolás Jiménez. Nicolás Jiménez hizo un terrible golazo. Y como es de costumbre en la AFA, se volvió a cambiar la definición del descenso. Esto ya me pasó inclusive en un programa en vivo donde, en poquito tiempo me cambiaron 3 veces los horarios. En este caso se adelantó la definición del descenso. Temperley y Argentinos, Huracán, Belgrano y Chicago Quilmes habían sido pautados. Ah, no, esto está bien. No, estoy diciendo cualquier cosa. A ver, No, sí. Tempera y Argentino, Huracán Belgrano y Chicago Quilmes habían sido pautados originalmente para el lunes 9 a las 16, pero desde la AFA confirmaron que finalmente arrancará a las 15:30. Bueno, por media hora, tampoco es que tanto de pelote. El equipo de Mataderos deberá ganar y esperar que Globo y el Gasolero pierdan para forzar un desempate. De lo contrario, perderá la categoría. Ya vamos a estar hablando de Huracán, pero Huracán, que está jugando la Copa Sudamericana, que tiene que jugar River, no solo tiene que jugar dos partidos con River, sino que está obligado a ganar el próximo partido si no quiere descender a la B Nacional. O sea que no sé cómo va a ser este Huracán, pero ya vamos a estar hablando de Huracán. Tanto Huracán como Temperley y como Chicago, ambos equipos, los tres equipos me gustan. Temperley lo vine siguiendo, tiene un par de jugadores interesantes. Huracán es Huracán, el globito de Parque Patricio. Saludos a Rocío y a Javier Rodríguez. Y después, qué sé yo, Chicago viene jugando bien, viene ganando, tiene un par de jugadores interesantes como Gagliardi. Vamos a ver qué pasa. Por mí que se queden los tres, pero alguien se tiene que ir. Y espero, tengo ahí una cosita con Chicago. Espero que se quede Chicago, pero bueno, todo eso le va a dar lo interesante a la fecha número 30. Belgrano sueña en grande, venció 2-1 a Estudiantes, lo pasó en la tabla por 2 puntos y se acomodó en el último puesto para la liguilla pre-Libertadores, a falta de una fecha. Jorge Velázquez marcó los 2 goles del Pirata, mientras que Israel Damonte había empatado transitoriamente. Gran momento del equipo Zielinski. Hay equipos del torneo local argentino donde es un sub y baja. Belgrano venía bien arriba, me acuerdo que Boca con 9, Belgrano no le pudo ganar. Los partidos que tiene que ganar no lo gana, y los partidos que son más o menos, cuando vos querés que ya están hundidos o vienen con mala racha, empiezan a ganar. Por eso ponen un gran momento el equipo a Zielinski. Zielinski, querido, vos le tendrías que haber ganado a Boca, y mucho menos. Yo me acuerdo de ese partido, no me voy a olvidar más, que Belgrano se quedó, Boca se había quedado con nueve jugadores. Mirá vos, si Belgrano lo hubiese ganado ese partido, otra sería la historia. En este partido, Belgrano le ganó 2-1 a Estudiantes y la figura fue el señor Jorge Luis Velázquez. Lo tenemos a Velázquez, claro, figura el partido elegido por la gente y por el equipo periodístico. Han hecho un gran partido. Bueno, antes que nada, le agradezco. Por suerte dejamos el triunfo en casa, que era lo que queríamos. Bueno, un partido duro, pero por suerte me parece que fuimos justo ganadores. Bueno, se fortalecieron sobre el final, llevan 6 sin perder, con muchas chances de clasificar a la Copa Libertadores. Imagino que eso los llenará de ilusión y ganar un partido clave. Sí, ese es el objetivo nuestro, el que empezó el campeonato. La verdad que a lo largo del campeonato siempre estuvimos ahí entre los 5 primeros, después tuvimos un traspié y bueno, ahora nuevamente estamos volviendo a dar pelea, que es lo que queremos. Bueno, así que contento por el triunfo, como dije. ¿Cuál es la clave de este Belgrano? No, me parece que aunque somos un plantel corto, me parece que todos tiramos para lo mismo, sabemos lo que queremos. Me parece que eso queda reflejado en la cancha. ¿La continuidad del Ruso tiene que darse? No, eso no lo sé, lo decidirá él y la dirigencia. La verdad que nosotros estamos pensando solamente en clasificar ahora y bueno, esperemos que se nos dé. Goleador y figura, a disfrutar. Bueno, dale. Un saludo a mi viejo y que le siga peleando y mucha fuerza. Dale. Bien por Jorge Velázquez. Un excelente jugador, bien por la gente de Belgrano, pero que eran otros los partidos que había que ganar. Se despidió con su gente y con un triunfo, con un gol de Mendoza. Gimnasia le venció 1-0 a Rafael y se encamina de la mejor manera a la liguilla pre-sudamericana 2016. La crema sigue sin levantar y en la próxima fecha recibe a San Lorenzo. La figura de este cotejo fue Javier Mendoza. Ahora estamos con Mendoza, autor del gol del triunfo de Gimnasia. La gente te eligió como la figura del partido, además. Un partido que quizás lo hablábamos y se habló también en la transmisión. Gimnasia merecía mucho más en el primer tiempo, que terminan llevando el premio por lo que hicieron ahí, nada más. Sí, la verdad que antes del gol desaprovechamos un par de situaciones, los huecos estaban, así que bueno, tendríamos que haberlo liquidado en el primer tiempo, pero se nos complicó, así que terminamos ahí sufriendo un poco al final. ¿Ya se complica un poco más por lo de ustedes, digamos, que por Rafaela? Sí, porque los espacios estuvieron tanto en el primero como en el segundo tiempo, por ahí no supimos resolver nosotros, pero bueno, lo importante es que se ganó y nos da tranquilidad para de cara a la liguilla, ¿no? Ahora me imagino, digamos, pensar en Colón, sacar esos tres puntos que son válidos para lo que es la tabla y después centrarse en clasificar. El objetivo es ese, el objetivo es clasificar a la Sudamericana. Sí, el objetivo que nos planteamos es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que nos queda en el torneo para quedar bien parado en la liguilla y, bueno, tratar de definir el local. La última, hablábamos cuando entraste, marcaste cositas del destino, ¿no? Justo se toca por un compañero, pero me imagino alegría por el gol. Sí, por suerte se me dio el gol. Lástima ahí el Maxi que salió lesionado, pero bueno, estas cosas tiene el fútbol. Él sale lesionado, a mí me toca hacer el gol, así que, ¿qué va a hacer? Me voy contento y, bueno, dejaba de mandarle un saludo a mi familia y a mi viejo que está en Salta. Bueno, felicitaciones, Javi. No, gracias. Muy bien por Javier Mendoza. En este partido, iba a traer el audio, pero si no esto se hace demasiado largo, pero estaba el señor, el polaco Bastía, Adrián Bastía, donde ya un hombre que tiene 36 años, el polaco Bastía, donde le preguntaron, estaba muy acongojado, ¿no?, por la derrota, y le preguntaron si iba a seguir jugando al fútbol, y él dijo que se quiere quedar, pero que todo depende de la dirigencia, ¿no?, de los dirigentes, a ver qué es lo que va a pasar con él. La verdad, un jugador que tiene 36 años y realmente pone todo el polaco Bastía, y quería recordarles a la gente que el polaco Bastía, porque le preguntaron si le gustaría despedirse en Racing Club, el tipo fanático de Racing Club, y medio casi te diría ahí que parpadeó un poquito y dijo que sería un sueño volver a Racing, pero que obviamente en el puesto de él hay un montón de jugadores, todos pibes, y que sería casi imposible despedirse en Racing Club, pero me llamó mucho la atención, digamos, era algo que les quería contar, porque se nota que tiene su corazón de la academia, y ahí medio como que no, casi que se le cae una lágrima cuando le dijeron si le hubiese gustado despedirse en Racing Club. Acordemos que jugó en Racing, en Español, en el Saturn de Rusia, en Estudiantes de la Plata, volvió nuevamente a Racing, en el Asteras de Trípoli, en el Club Atlético Colón y actualmente en Rafaela. La del polaco Bastía, que tiene 478 partidos en primera con 19 goles. Un gran jugador con 36 años que quizás esté transitando el próximo partido, sea el último de su carrera. Hubo varios jugadores que jugaron su último partido, pero ya vamos a estar hablando de eso más adelante. Cosas lindas, ¿eh? Que eso sí lo traje por otras cuestiones, pero no me quiero adelantar porque antes está el querido Club Atlético River Plate, que de a poquito, cada vez que Alario marcó un gol, hemos ganado. Imagínense lo importante que es para nosotros este gran jugador Lucas Alario. Alario volvió y le regaló el triunfo a River. Con un gol del santafesino, el millonario se llevó una victoria de Liniers y profundizó la crisis de Vélez. Vélez, que es ruso, no va a seguir, ¿no? Está sonando el turco Asad para dirigir a Vélez. Después me voy a ver si esa información todavía sigue. Pero el turquito Asad estaría queriendo regresar a las filas de su querido Vélez y estaría dirigiendo también a su hijo, que está en el plantel. El equipo de Gallardo volvió a ganar tras dos fechas sin lograr los tres puntos. El Fortín terminó con uno menos por la expulsión de Pérez y Leonardo Poncio salió lesionado. ¿Ah? Después vamos a estar hablando a ver qué pasa con Poncio. La figura de este partido fue el goleador Lucas Alario. Estaban esperando y cumpliste. No, lo más importante es que en lo personal pude volver a jugar después de una larga inactividad. Y también segundo, contento porque volvimos a ganar. ¿Cómo te sentiste del hombro, Lucas? Bien, bien, por suerte bien, no, ninguna molestia. A lo mejor todavía me siento con un poquito de temor para meter el brazo, pero creo que eso lo voy a agarrar a través de los partidos. ¿Vos te diste cuenta que cada vez que haces un gol significa que River gana de a tres puntos? Hasta ahora sí, gracias a Dios. Se está dando así. Ahora lo más importante es seguir por este camino y llegar de la mejor manera para la Copa. ¿Jueves crees que vas a poder estar todo el partido? Voy a trabajar para poder estar. Después, bueno, el técnico es el que decide quién juega y quién no. ¿En felicitaciones, Solari. Gracias, déjame mandar un saludo a mi familia y a la gente de Colón porque cumplió un objetivo que permaneció en primer. Ahí está, agradecido. Lucas Salarios, que en teoría estaría jugando el próximo jueves con Huracán en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Dos buenas y dos malas en River. Marcelo Barovero y Lionel Bancioni, este último ausente desde agosto, se entrenaron con normalidad y serán titulares en el partido de ida ante Huracán. Los que están cerca de quedarse fuera son Leonardo Poncio, que por lo visto no se ha recuperado, y Milton Casco, quienes sufrieron molestias musculares ante Vélez y aún esperan para conocer el resultado de los estudios. Vamos a ver qué es lo que pasa con Poncio. Gran Poncio, pieza vital. Pensando en el globo, Marcelo Gallardo paró un probable equipo para el que se encuentra el próximo jueves, ¿no? Ante Huracán. Por la ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana. Pisculichi, Casco y Poncio se entrenaron a la par del resto por distintas lesiones. Mientras que sí lo hicieron fue Barovero, Alario, ya recuperados en su totalidad. La formación que diagramó el muñeco en la práctica matutina que River efectuó en Ezeiza incluyó a Marcelo Barovero, Gabriel Mercado, Jonathan Maidana. Jonathan Maidana, que lo convocaron para la selección argentina. Creo que es merecido lo de Jonathan Maidana, porque está jugando en el torneo local, pero yo creo que tiene un nivel para estar jugando en cualquier equipo y es un gran defensor. Vamos a ver qué pasa con Jonathan Maidana, que es muy probable que termine jugando de titular. Emanuel Mamana, Lionel Bancioni, Carlos Sánchez, Matías Craneviter, Lucho González, el querido Lucho, que está cada vez jugando mejor, está ahí entrando en ritmo, Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora y Lucas Alario. En tanto, Leonardo Pisculichi con un golpe trabajó en forma diferenciada, mientras que el defensor Milton Casco y el volante Leonardo Poncio, que finalizaron con molestias musculares luego del triunfo 1-0 sobre Vélez, tampoco se entrenaron a la par del resto. Poncio padece un dolor en el isquiotibial izquierdo, mientras que Casco manifiesta complicaciones en el aductor derecho. Está jodido el amigo Casco, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con River, que tiene que jugar un duro partido con Huracán. Huracán, que está complicado, porque Huracán también tiene que ganar por el torneo local, si no puede descender. Vamos a un temita musical, señor operador. Y volvemos con lo que resta del fútbol, de la fecha 29. Y estamos preparando todo para el sorteo. Anotate, tenés que llamar al 437-393, sino al 1556-6376. Hoy es martes de sorteo. Mandás un mensajito, tenés miedo. Podés mandar mensajito, podés llamar al teléfono fijo. Podés mandar mensajes por Roja Directa por Facebook. También podés mandar un mail por fmlacorrentada@gmail.com y si no también te podés comunicar o mandar un mensajito también vía online, ¿eh? Podés chatear conmigo y también de paso te pedís un temita. Vamos a un temita y volvemos enseguida nada más. Siempre estamos cerca porque tenemos.

el hijo de Hernández. Yo no soy el hijo de Hernández. Les digo, tenemos, a ver, ya te digo, está complicado. Hoy sin la productora me tengo que andar moviendo para todos lados. 23 personas anotadas para el sorteo. Nada, una papita. Llamen al 437-393, sino al 1556-6376. Anótense para el sorteo. Nombre y apellido, por favor. Y ya están participando del sorteo de Lencería Luna, de la miel de Feco Api. Y también tenemos dos CDs con la música del programa. Se vienen las remeras. Pues es que estuve averiguando también piola las gorras. Estuve viendo ahí un par de gorras bastante piola. Vamos a ver. Es muy probable que por lo menos, qué sé yo, hagamos, che, ya estamos nada, un mes de la Navidad y de todo esto, tiempos festivos, así que quién te dice que ya para esa época, las tenemos que tener, para esa época hay que apretarle un poquito a la productora, que se ponga un poquito las pilas y hagamos que tengamos, qué sé yo, un par de remeras quizás para sortear para el mes de diciembre, ya tener un par de remeras. Estuvimos viendo también talles para mujeres, doble XL para mí. La verdad que hemos visto muy lindas remeras. Ya después vamos a estar hablando más sobre este gran sorteo que se viene aquí en Roja Directa. Quiero aprovechar y mandar saludos a Federico y María Rosa. Fede querido, María Rosa, hermosa, linda. Si pueden volver a llamar y mandan con apellido, también pueden participar del sorteo. Saludos también a Alberto Artigues, Raúl Acuña, Marcelo Aguirre, Susana Ruiz, Fernando Esterlich, el Chueco Alarcón, grande, Chueco querido, Gonzalo Díaz y Lorena Aguirre, Chueco querido. Vení, estamos programando el viaje a Japón con Gustavo, Vamos, si querés, te hacemos el aguante, porque es mejor dividirlo de a tres los gastos, porque vamos a salir en coche muy probable. Así que de a tres quizás nos salga un poquito más barato. Estamos saliendo para llegar, imagínate, a Japón más o menos 3 meses antes. Ah, no, ya sonamos. Entonces, bueno, vamos a tener que ir en avión. Después podemos volver a refrescar cuánto sale. Esa información ya la tiramos, pero te puedo decir cuánto sale ir a ver a River en el Mundial de Clubes. Porque nosotros estamos jugando eso, no sé si ustedes saben del otro lado. Estamos en la Copa Sudamericana, semifinal de Copa Sudamericana. Y vamos a representar a la Argentina, representar ni nada más ni nada menos que a la Argentina en el Mundial de Clubes, por si alguno no sabía. Saludo a todos los hinchas de Boca. Se conformaron con poco. Unión y San Martín de San Juan igualaron 0-0 en Santa Fe. Las grandes figuras del encuentro fueron los arqueros de ambos equipos, que tuvieron apariciones determinantes para evitar la caída de sus arcos. Con este punto sumado, ambos se mantuvieron en zona de ingreso a la liguilla pre-sudamericana. Tenemos el audio de Matías Fidel Castro, donde él cuenta sus emociones por estar en una clasificación histórica para Unión de Santa Fe. Señor, Matías Fidel Castro, fue elegido la figura del partido. ¿Cómo viste Unión desde el fondo? Bueno, creo que a nivel colectivo, creo que sabemos jugar mejor, hemos desplegado mejores partidos en lo que va del torneo, pero bueno, a veces cuando no se puede jugar bien es importante cumplir los objetivos. No hemos planteado metas y la estamos consiguiendo, y bueno, esperemos poder coronarla con la clasificación histórica de los americanos. ¿Van a cerrar el campeonato en La Plata contra Estudiantes? ¿Qué esperas para ese partido? No, seguir sumando para tratar de acomodarnos mejor en la liguilla, tratar de definir acá en casa con nuestra gente, y bueno, esa es la idea, y bueno, iremos a La Plata el fin de semana que viene a tratar de lograr los 3 puntos como tratamos de hacerlo siempre. A veces no se dan, salen partidos como estos, pero es importante sumar. ¿Cómo te sentiste en el arco en reemplazo de Leo? Bien, cuando a uno le toca jugar, lamentablemente, por la lesión de un compañero, en este caso de Nereo, traté de aportarle lo mío al equipo y que no se sienta la ausencia de él, que bueno, es un referente para todos nosotros. Matías, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien por Unión de Santa Fe, que está a un paso de hacer historia. Estábamos escuchando a Matías Fidel Castro. No solo pasan cuestiones en el audio acá en la radio, sino que en el fútbol para todos, ni bien van hablando los jugadores, a veces van ahí renovando un poquito el audio, subimos, bajamos, porque muchas veces las hinchadas todavía le pegan, siguen y siguen cantando y sale del otro lado. Algunas a veces con algunas cumbias de fondo. La verdad que se pone lindo cuando el equipo local gana y parece que la fiesta continúa después del partido. La noche del príncipe. Racing venció con tranquilidad a Crucero del Norte por 3-0 en el cilindro, con una gran noche para Diego Milito, en el que pudo ser su último partido de local. El príncipe abrió el marcador en el cierre del primer tiempo y puso el 3-0 en el complemento. Por su parte, Leandro Grimi marcó el segundo en el inicio de la segunda etapa. La figura de este partido obviamente fue Diego Milito. Lo que quiero hacer, acorde, que en el minuto 22, no sé qué tiene preparado usted, señor operador, la ovación o las palabras de Diego. Las palabras de Diego, después, bueno, vamos a ver qué era lo que decía la figura de este partido, que era Diego Milito. Y acá está la figura del partido. ¿Qué sentís? Lo único que puedo preguntarte es cómo viviste este partido tan especial. Sí, bueno, la verdad es una gran emoción, realmente no tengo palabras. Es algo muy lindo, eterno agradecido a la gente por el afecto, por lo que me brindan. Realmente siempre digo lo mismo, me siento en deuda siempre con la gente de Racing. Es algo espectacular, la verdad que es difícil de explicarlo con palabras lo que siento hoy. Estábamos todos pendientes los primeros 21 minutos de que llegara el minuto 22, ¿vos también? Sí, bueno, fue algo emocionante realmente, nunca me había pasado. Como te digo y te repito, gracias enorme a toda esta gente. No tengo palabras, soy un eterno agradecido. Lo único que puedo intentar hacer es, junto con este gran grupo, darle alegría cada domingo. Creo que eso es lo fundamental. Hoy le diste dos alegrías muy, muy importantes, dos goles. Sí, bueno, creo que era fundamental ganar este partido. Veníamos de una derrota donde nos dolió mucho quedar afuera de la Copa. Y bueno, necesitábamos levantarnos. Es importante terminar lo más arriba posible en el campeonato para ver si tenemos la posibilidad de entrar a la Copa Libertadores, que es el objetivo que tenemos. Hoy todos nos enteramos que vas a ser papá. Sí, bueno, obviamente una alegría muy grande. Festejarlo con mi señora, dedicárselo a ella, dedicárselo a mi mamá, que hoy cumpleaños también. Y dedicárselo a mi suegro, que está pasando por ahí un momentito complicado de salud, para esas tres personas. Dos más, una. ¿Hiciste el curso de técnico? No, todavía no. Hoy no me veo todavía. Disfruto de esto, de lo que hago, del día a día. Disfruto de ser jugador todavía, así que la cabeza la tengo de jugador. Y la otra, ¿te convencieron los hinchas hoy o por lo menos sumaron un poco para que te quedes? Ah, como te digo, es un agradecimiento gigante, va más allá de eso. Veremos ahora. Esperemos primero terminar bien el campeonato, si Dios quiere lograr el objetivo de entrar a la Copa, y después nos sentaremos junto con el presidente y la comisión directiva y evaluaremos el futuro. Gracias. De nada, hasta luego. Diego Milito, él cuando ahí bien la periodista que lo estaba entrevistando decía que estaban esperando el minuto 22. Él usa la camiseta número 22 y exactamente en el minuto 22 sucedía esto. Minuto 21:55, 21:57, 22 minutos y pasa esto en la cancha. Esto bueno, para el jugador es un momento muy especial, que por ahí te puede sacar también el partido. La pelota se va al córner, tiro de esquina que le favorece al Racing Club de Avellaneda. Milito saluda, retribuye. Es un fenómeno. Es fantástico lo de la gente, fantástico. Nunca algo tan merecido. Este muchacho que vuelve a Racing para sacarlo campeón y lo logra. Realmente merecido. Al tiro de esquina, el centro en el córner, atención, arriba iba Lolo. Milito no se va, no se va, gritaba el hincha. Milito, ¿qué tiene? Empezó su carrera en Racing Club, el Genoa, el Real Zaragoza, el Genoa de nuevo, el Inter de Milán y luego cayó en su Racing Club querido. Los números de Milito. 581 partidos en primera, ¿no? Y tiene 252 goles. Tiene un promedio más o menos de medio gol por partido. Diego Milito, que con 36 años es muy probable que esté, que haya jugado su último partido en el fútbol argentino. Va, le queda uno más, ¿no? Diego Milito, que nació el 12 de junio de 1979 en Bernal Quilmes. Bien por la gente de Racing y bien por este excelente jugador Diego Milito, que parece que quizás quiera seguir los pasos del hermano y ser técnico. ¿Quién te dice? Alguna vez de la Academia Racing Club. Seguimos, ¿con quién seguimos? Con la gente de Ñuble. Saludos a Silvina, a Guilla, a toda la familia ahí, Murúa, a Demian y a Romeo, que también seguramente va a ser hincha de Ñuble. A pensar en la liguilla. Cuando Ñuble parecía que se iba a llevar los tres puntos, apareció Víctor Ayala en el cierre del partido y con el excelso tiro libre puso el 1-1. Con este resultado, ninguno de los dos pudo cortar la mala racha, pero quedaron en zona de liguilla pre-sudamericana. News All Boy y Lanús empataron 1-1 con goles del ingresado Ignacio Nacho Escoco a los 22 minutos del complemento. Y el marcador volante del paraguayo Víctor Ayala empató para Lanús en el primer minuto del tiempo adicional. O sea, cuando estos estaban muriendo, que ya se terminaba, le empataron el partido a la gente de Ñuble. Tenemos el audio del goleador y figura de Ñuble, que está queriendo volver a ser ese Nacho Escoco que quería ser pretendido por todos los clubes de primera y que siguió en su Ñuble querido, el señor Nacho Escoco. Bueno, te eligió la gente de la figura hoy en este partido, la gente del fútbol para todos. Qué bronca, ¿no? Porque estuvieron a tan solo minutos, a segundos de llevarse la victoria. Sí, la verdad que te empaten así en los últimos minutos, la verdad te da mucha bronca. Pero bueno, también creo que un poco de culpa nuestra también de no poder aguantar, no poder liquidarlo también a lo último, un par de situaciones que tuvimos y también por ahí meternos un poco atrás nosotros. Creo que sabiendo que faltaba poco para tener el partido, quisimos aguantarlo y bueno, lamentablemente no pudimos hacerlo. Y el balance, ese negativo, tiene que ver que con este resultado no lo pasan a Lanús, ¿no? Para la preliguilla, para la Sudamericana. Sí, era importante ganarle porque sabíamos que nos poníamos delante de ellos. Quedábamos a pocos puntos de unión, pero bueno, ya está, con bronca. Pero bueno, ahora queda un partido más. Y después pensar en lo que viene, que hoy es el último objetivo que nos queda, que es la Sudamericana. Muchísimas gracias, Nacho. Fuiste el elegido, la figura del fútbol para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nacho Escoco. Esto ya me estaba equivocando, iba a decir cualquier verdura. Me falta un mate. Ya lo tengo ahí preparado, Gustavo. Hoy estamos solitos, así que vamos a ver cómo nos vamos arreglando con el mate. Ganó Quilmes y festeja Chicago. El cervecero superó 2-1 a Huracán. Huracán que jugó con algunas bajas, por así decirlo, pensando en lo que es el partido con River en la Sudamericana. Cosa que esto le puede costar caro. No me voy a meter con la gente de Huracán, ¿no? Pero ¿qué es más importante? ¿Ganarle a River en la Copa Sudamericana o irse a la B? No sé, está complicado el tema de Huracán, ¿eh? Huracán, el cervecero superó 2-1 a Huracán y le dio una mano a los de Mataderos, que quedó a 3 puntos del globo en la pelea por el descenso con una fecha por jugar. Los goles del equipo de Saba fueron convertidos por el Taca Bieler. Golazos del Taca Bieler, que ya te digo cuántos goles tiene Claudio Bieler. 14, 14 tiene ya en el campeonato este Quilmes, que con el Colorado Saba no paró de ganar. Los goles del equipo de Saba fueron convertidos por Bieler. El primero un golazo, mientras que el Rofi Montenegro había empatado transitoriamente. Obviamente la figura del partido fue el señor Claudio Bieler. Llegaste a 14 goles en el campeonato, sumaron 45 puntos, tienen que jugar con Chicago, el sueño seguramente hacer una buena liguilla para la Copa Sudamericana, con posibilidad también de la liguilla pre-Libertadores, depende de algún resultado también. Sí, lo más importante es que hoy nos vamos con un triunfo con la gente, llegamos a 45 puntos, la verdad que muy bueno para nosotros, para pensar el campeonato que viene y bueno, en lo que va a venir también, que es la liguilla. ¿Qué sensación te llevas? No tuvieron un buen partido frente a Estudiantes, vuelven al triunfo, se hacen fuertes jugando de local. Sí, hoy la verdad, el primer tiempo no estuvimos muy bien, peleamos más que otra cosa, y el segundo también, cuando no se puede jugar hay que luchar, pelear, y bueno, ahí se nos dio. Viene la última fecha, van a ser seguramente parte del jurado enfrentando a Chicago por esto que están peleando el descenso. No, nosotros no somos jurados de nada, nosotros vamos a ir a ganar, necesitamos 3 puntos y ojalá que se nos pueda dar. Bien, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, déjame mandar un saludo a la familia Delgado de mi ciudad de Veras, que está pasando un momento muy duro. Bien, bien. Bien, bien por la gente de Quilmes, ¿eh? Pasó el campeonato y no me compré la camiseta de Quilmes, que tiene una hermosa camiseta, y además dice Quilmes, ¿no? Qué mejor, ¿no? Tener una camiseta con ese logo. Banfield castigó al canalla. Acá tenemos, es fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? En este caso el diario del martes, pero bueno, sí, puede ser que tengan algo de frío, pero a ver... le salió bien a la gente de Central porque Boca ganó. O sea, que si hubiesen jugado con sus grandes goleadores, no le hubiese servido de nada. Y no nos olvidemos que mañana tiene que jugar Boca con Central. Pero en ese momento, qué sé yo, daba así con un poco de cosas. Además, es increíble cómo cambió el partido una vez que ingresó Marcos Rubén, Marcelo Larrondo y Franco Servi. Racing te lo estaba llevando puesto a Banfield, pero igualmente perdió 2-1. Banfield castigó al canalla, el taladro le ganó 2-1 a un central que guardó a Rubén y a Larrondo para la Copa Argentina, y con la derrota se quedó sin chances en la lucha por el título y perdió el segundo lugar en la tabla por el triunfo de San Lorenzo, claro, quedó en tercero. Primero Simeone, luego Villagra le dieron la victoria a un Banfield que fue más, pero terminó sufriendo. Franco Niel descontó para el canalla. La figura de este partido fue Nico Domingo. ¿Pero qué pasó? No pude encontrar el audio de Nico Domingo. ¿A dónde está el audio? No sé. No sé qué lo hice, lo perdí. Pero tenemos al señor Hugo Balazone, que es el periodista que estaba relatando el partido, que nos va a dar una breve descripción de lo que sucedió en este partido. Central llegaba a la cancha de Banfield con posibilidades de pelear el campeonato. Lo hizo con una formación, si se quiere, diezmada, entendiendo que Coudet prioriza, por cierto, el compromiso final que tendrá el miércoles frente a Boca por la Copa Argentina, pero bajas rutilantes, importantes, que han descompuesto el estilo del equipo tan importante en el último tiempo. Neri Domínguez, Donati en el fondo, Marco Rubén, Larrondo en el ataque, no fue el mismo Central. Está claro, Banfield se aprovechó de ello. Aprovechó muy bien el pibe Villagra una situación en el mano a mano con Salazar para servirle el centro a Gio Simeone en el 1-0. A partir de ese gol marcado por Simeone en los 23 minutos, Banfield potenció su ataque, se encontró con el segundo gol a través del chico Villagra. A partir de allí, Central deambuló en la cancha. Sus intereses en descontar se profundizaron un poco más en el segundo tiempo, ya con otras variantes. Con otro ataque, fue demasiado tarde. Descontó Niel en el 2-1 en el final, pero a Central no le ha alcanzado. Le queda, por cierto, no es poca cosa, la gran oportunidad el miércoles de ser campeón de la Copa Argentina. Muy bien por el señor Hugo Balazone, que nos describió bien exactamente lo que sucedió en el partido. Un Banfield que a veces pasa como que se va a arrollar al mundo y después siempre termina sufriendo sobre el final. Igualmente, quiero decirles de que hay diferencia de este Central sin sus goleadores. Que nada más ni nada menos que Marcos Rubén tiene 21 goles. 21 goles, ¿eh? En el campeonato local. Y que el Tata Martino dijo, ¿por qué no, eh? ¿Quién te dice que Marcos Rubén no esté vistiendo la número 9? Que la verdad se lo tiene recontra merecido y ojalá. Ahora ya terminó el campeonato, así que puedo decir, ojalá Central le gane a Boca el miércoles, porque se lo merece y para mí es el mejor equipo del fútbol argentino, porque juega al fútbol y no depende de un solo jugador. Más allá que Marcos Rubén está siempre ahí, es muy súper necesario en este Central, pero que juega, mete y nunca da por perdida una pelota y siempre lucha hasta el final. ¿Quién no luchó hasta el final? Es el ciclón. No tengo nada con la gente de San Lorenzo, pero ¿qué le vamos a hacer? San Lorenzo, querido, yo esperaba un poquito más de usted. El ciclón ganó y piensa en la Libertadores. Con goles de Cauterucho y Blandi, el ciclón venció 2-0 a Temperley y se mete de lleno en la lucha por la clasificación a la Copa. Para el gasolero, esta derrota es una complicación porque lleva la definición de los promedios hasta la última fecha. La figura de este partido fue el señor Martín Cauterucho. Cauterucho, la gente te eligió como la figura del partido. Sobre el final llegó la diferencia que establecieron en el juego. Sí, y me pone contento porque le tocó marcar a Nico, un jugador que siempre quiere estar y bueno, últimamente no se le venía dando, así que feliz por él también y por el grupo que sigue luchando hasta el final. Bueno, ustedes hicieron lo suyo y está perdiendo Central, lo que le permite estar hoy en clasificación directa de Copa Libertadores. Me imagino que también te ponen contentos los resultados que vienen del sur del Gran Buenos Aires. Totalmente, creo que esto es gracias al trabajo, al esfuerzo, a nunca bajar los brazos. Me parece que es importante destacar, más allá de que muchas veces no se nos han dado los resultados, este grupo ha querido siempre ir para adelante y bueno, y eso es primordial en el grupo. Así que, como te decía recién, me parece que es algo a destacar y tenemos que seguir por esta línea. Como no podía ser de otra manera, la gente despidió con una enorme ovación a Bauza. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese momento festivo como jugadores de San Lorenzo, ese reconocimiento al entrenador? Sí, nosotros estamos contentos, se ha hecho un gran trabajo, sabemos que todavía falta un partido, pero bueno, el Patón dejó su marca y va a ser recordado por siempre, no solo por nosotros, sino por la gente también. ¿El golpe es algo pasajero? ¿Vas a estar en el último partido? Sí, totalmente, esto no es nada que un par de días no se recupere. Bien por Martín Cauterucho y bien por el Patón Bauza también. Creo que ha hecho bastante en San Lorenzo. Yo esperaba un poquito más ahora a lo último, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un Patón que ya dijo que necesita descansar, que fueron años muy duros para él y no va a seguir en San Lorenzo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay desempate? San Lorenzo y Racing tienen la posibilidad de jugar un partido definitorio para saber qué equipo se queda con el segundo cupo de la clasificación directa a la próxima Libertadores, teniendo en cuenta que Boca y Central ya lograron ese objetivo. Mira, ¡ay, qué quilombito! Tendría que haber un partido más entre San Lorenzo y Racing para ver quién entra en ese cupo, que se están peleando ese cupo para la liguilla pre-Libertadores. Pero todavía falta una fecha, no nos vamos a meter en semejante berenjenal. Berenjenal tienen, vamos a ir un tema, quizás dos, y volvemos con el sorteo. Así que tienen, qué sé yo, 7 minutos para anotarse. Como esto ya lo nombré, a Fernando Sterlich, Gonzalo Díaz, el querido Chueco Alarcón que nos está escuchando y Lorena Aguirre, que esos más o menos tenemos unos, te digo, 30 que se anotaron, ¿eh? Así que dos temas y volvemos con el sorteo. Tienen nada, 7 minutitos y tienen 7 minutos quizás para llamar al 437-393, sino al 1556-6376. Se viene el sorteo de todos los martes, así que dale, apurate. Tenés 7 minutos nada más y si no, fuiste al piste. Pero igual te podés anotar para el próximo martes. Enseguida nada más volvemos. Que tenés para dar. Ponele me gusta a Roja Directa, martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. para el que me mandó un mensajito de los temas, son todos los temas que vas a poder escuchar el 14 de noviembre en el Mastai 2015 aquí en San Pedro, la provincia San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludo a toda la gente que está conectada de manera online. Esto es el Mastai 2015, el 14 de noviembre aquí en el Bañario Municipal. Estos son todos los temas que usted estuvo escuchando, los va a poder escuchar, si Dios quiere, en el Mastai 2015 del 14 de noviembre. Bueno, se acabó el tiempo, se viene el sorteo. Vamos a ver cómo hacemos, hemos hecho todo lo posible. Ya lo estoy filmando, a ver, vamos a correr. Muy bien. Listo, señor Gustavo Díaz, sus manos están siendo, las van a poder ver el mundo. Bueno, tenemos 29 concursantes. Bien, vamos con un sorteo, con un numerito de un CD de toda la excelente música que pasa usted, señor Gustavo Díaz, aquí en Roja Directa. A ver, el número 1. Oh, bien, joya. Andrés Lobo, con el número 1. Espere, Gustavo. Vamos a ver cómo hago con la zurda. Cómo le extraño, señora Rocío. Usted tendría que estar acá, ¿eh? Con el número 1, Andrés Lobos, un CD. Bien, volvemos. Otro numerito más, otro CD. Los Piojos de Fondo. El número 4. Están saliendo los tempraneros. La señora Lili Ríos. Muy bien. Otro CD. Sale para el barrio. Lili Ríos, te ganaste un CD con la mejor música de aquí de Roja Directa. Vamos con otro numerito más, señor Gustavo. Vamos con la miel de Feco Api, ¿eh? El número 25. A ver, el número 25. Número 25. Pero, ¿quién se lo pudo haber ganado? El señor Chueco Alarcón. Chueco, querido. Te ganaste una miel. Menos mal que lo firmo esto, si no van a decir que esto es acomodo. Con el número 25, jugar a la quinela, Chueco. La miel de Feco Api, ¿eh? A ver que vamos a firmar la miel de Feco Api. Muy bien. Saludo a Néstor Manacalza y a toda la gente de Feco Api que hace posible que la gente linda que está al otro lado se lleve medio kilo de miel pura. Vamos con el último número. El último número. El número 13, que en este caso no es la yeta. El número 13, el voucher de Lencería de Luna de 25 de mayo 780, es el señor Mariano Albano. El señor Mariano Albano, acá Gustavo lo conoce, muy bien, joya. Mariano Albano se ganó el voucher de Lencería Luna ahí en 25 de mayo 780. Muy bien, excelente. Que vuelva el mate, por amor de Dios. Así que seguimos. A ver, repasemos. Andrés Lobo, con el número 1, fue el primer sorteo y con el número 1 se ganó un CD con la música del programa. Andrés Lobo, un CD. Luego tenemos a la señora Lili Ríos, que también se ganó un CD. Tenemos más adelante, ah, no lo anoté, el número, 25, el Chueco Alarcón. Muy bien, vamos a anotar aquí, miel. Chueco, querido, subí a buscarlo. Y con el número 13, el señor Mariano Albano, ¿eh? Vamos a firmar un poquitito. Ahí tenemos los CD, tenemos el voucher, tenemos el mail de Feco Api, ¿eh? Ya que estamos, vamos a firmar un poquito. Ahí tenemos la propaganda del Mastai del 14 de noviembre en San Pedro, el Bañero Municipal. Ahí está el señor Gustavo Díaz. Saludos, Gustavo, a la gente del mundo. Muy bien. Estamos en FM La Correntada 92.7. Muy bien. ¿Cómo cerré este video? Bueno, bien. Se ha ido el sorteo. Como ustedes sabrán, esto lo filmamos todo para que quede todo bien, bien claro, que acá no hay nada arreglado. Gana el que tiene que ganar. Tuvimos 29 llamados y tenemos al ganador Andrés Lobo con un CD, tenemos a Lili Ríos que se llevó otro CD, también tenemos al Chueco Alarcón, el querido Chueco Alarcón, hincha de River, merecido se lo tiene, medio kilo de miel de Feco Api, Chueco querido con el número 25, y con el número 13 tenemos al señor Mariano Albano, que se ganó un voucher de Lencería Luna de 25 de mayo, 780, un voucher que se lo puede venir, retirar. No lo conozco el señor Mariano, pero no solo usted se puede elegir un boxer, un slip, lo que usted quiera, que tienen ahí en Lencería Luna, tienen absolutamente la mejor ropa, la mejor lencería, la mejor ropa también femenina, le digo, lencería femenina, porque no sé si usted es casado, soltero, pero bueno, le digo, le tiro el dato, qué sé yo, se lo puede dar a esa persona que usted tanto quiere y decía, anda, elegite lo que vos quieras, ropa interior femenina, le digo, o si no, te puede llevar un slip, un boxer, de ahí de 25 de mayo, 780, Lencería Luna, la mejor ropa interior de San Pedro, siempre la mejor calidad y, por supuesto, el mejor precio, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo por hoy en lo que es el sorteo, ¿eh? Y ustedes que están del otro lado, los que están llamando ahora, remolones queridos, van a participar, yo ya los anoto, para el sorteo del próximo martes, ¿eh? Todos los martes tenemos sorteos aquí en Roja Directa. Vamos a un temita musical y ya volvemos con lo que resta de la fecha número 29 y se viene el Boca campeón, ¿eh? Dale. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Resortes de una aldea. sa poi in sulla vita del squig con altezza. Directa, martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. Sí, señor, por la 92.7. Saludo a Lili Ríos, que dice que el jueves viene a la radio. Gustavo, buscar el CD. Me dijeron que hace muy buenas tortas, Lili. No es que quiera, no estoy insinuando nada, No estoy insinuando nada, pero la vamos a estar esperando aquí con los brazos abiertos, qué suerte que tiene Lili, pero así me gusta, que la gente que siempre se comunica, que siempre está ahí, tanto vía Facebook o por el teléfono, que haya ganado en este caso un CD con la mejor música del programa. Pero que me estoy perdido, ¿por dónde ando? Aquí están los papelitos, bien, vamos con el Rojo de Avellaneda, el Rojo de Avellaneda, un saludo para Samuel, el Rojo y un nuevo paso en falso. Sam fue el autor, el Pepe San fue el autor del gol en la victoria de Aldo Civi por 1-0 ante Independiente, que termina con el invicto de la era Pellegrino en el campeonato. Y además potencia el golpe de la eliminación de la Copa. La visita, que igual jugará el reducido para entrar a Libertadores, nunca tomó las riendas del partido ni logró inquietar a Campodónico. El resultado fue merecido para el Tiburón, que con el triunfo se aseguró un puesto en la liguilla pre-sudamericana. El gran goleador, el Pepe San, que todavía no sabe si se queda en Aldo Civi. Vamos a ver qué es lo que decía el Pepe. Claro, aquí con la figura del partido, el Pepe San, siempre le convierte a los equipos de Avellaneda. El trabajo de cada día. Y bueno, gracias a Dios se me dio otro gol. Bueno, lo importante que ya han clasificado a la liguilla. Sí, sí. La verdad que era uno de los objetivos después que salvamos la categoría. Así que ahora a trabajar para sacar un buen resultado en Posada. Bueno, la gente de Aldo Civi se pregunta si te vas a quedar o no. Están hablando con mi representante. Estoy contento acá, la familia está bien, así que vamos a ver qué pasa. Ahora digo, se hacen fuertes siempre con equipos grandes. Simplemente Racing les ha ganado. Sí, son trabajos. Nos tocó ganar y bueno, lo único que Racing no lo pudimos ganar, pero estamos bien. Gracias, Pepe. Quiero mandar un saludo a mi compañero que está pasando un mal momento. Falleció la madre. Bueno, Martín, estamos con vos y te esperamos. Fuerza. Gracias. Muy bien por el Pepe San. Gran goleador que Aldo Civi lo ha llevado a una muy buena instancia. Y sigue el eterno José San haciendo goles. Que tiene 9 goles en este campeonato. Bien por el Pepe San. Tenemos ahora a Arsenal. Arsenal le cortó el vuelo al Halcón con gol de penal de Gastón Esmerado en el día de su retiro. Arsenal le ganó merecidamente 1-0 a Defensa y lo dejó fuera de la pelea por el ingreso a la liguilla pre-sudamericana. El partido también significó la despedida del profesionalismo para Oscar Limia, otro símbolo del equipo del viaducto. repasemos. El Gato Esmerado, mira, tendría que haber buscado, bueno, seguramente tiene un montón de años el Gato Esmerado, se retiró del fútbol profesional, ¿no? Hubo un penal, que generalmente lo patea el Cabezón Silva, y se lo cedió al Gato Esmerado. El Gato Esmerado pateó el penal, y esto fue más o menos, para que ustedes tengan idea, a los 8 minutos del primer tiempo, que fue reemplazado a los 12. O sea, hizo el gol y se retiró bien del profesionalismo. Y después Oscar Limia, que vendría a ser el arquero suplente, entró en los últimos minutos del partido y, bueno, también se retiró del profesionalismo, por lo menos jugando, aunque sea un ratito. Dos grandes figuras de Arsenal. Y fueron las dos figuras del partido. Más allá que hayan jugado uno 14 minutos, 12, por así decirlo, y el otro 2 minutos. Emocionante lo que dicen estos dos jugadores. No sé quién tenemos primero. ¿Al Gato Esmerado? Bueno, vamos a ver qué decía el Gato Esmerado en su retiro. La gente te eligió a través de la aplicación de Fútbol para Todos, figura del partido. Eligió con el corazón, ¿no es cierto? Y con el hecho de todo lo que diste para el fútbol argentino, la responsabilidad, el sacrificio. Sí, bueno, muy contento. No es que se ganó, sufrimos, pero se ganó. Así que feliz. No me puedo quejar de la carrera que hice. Hoy la verdad que recibí muchos mensajes de lugares que uno jugó y eso, la verdad me siento realizado. Así que no puedo pedir más nada. Retirarme, como te dije recién, en el club que uno ama, con toda la gente, con toda la familia, los amigos, no me puedo quejar. ¿Qué viene para mañana? Nada, seguir entrenando, todavía tengo contrato, pero disfrutarlo de otra manera, la verdad que feliz. No puedo pedir más nada, la verdad que me emociono porque fueron muchos años de sacrificio y por suerte hoy me puedo retirar de la manera que uno quería. Haciendo un gol, debutaste con la camiseta de Arsenal frente a Morón, hiciste un gol en el debut y te vas haciendo un gol también. Sí, la verdad que hoy le dije a Matías Saldivia, mirá que cuando debuté hice un gol, y por ahí hoy, y bueno, por suerte se dio el penal, se lo pegué al tanque y me lo dio y por suerte entró. La última, tenés hecho el curso. Sí, pero no me quita el sueño de dirigir, por ahora no. Quiero ayudar al club desde otro lado, tener la cabeza tranquila y después más adelante se verá, pero por el momento te van no. A hacer el pasillito, te esperan los compañeros, te van a hacer una despedida. Bueno, muchas gracias. Chao. El Gato Esmerado, que nació en Lomas de Zamora, Argentina, el 8 de febrero de 1978. Tiene 37 años el Gato Esmerado, que pasó por Lanús, Olimpo, Arsenal, Estudiantes, Colón, pasó por España, por Grecia, Huracán, y se retiró en Arsenal de Sarandí. Un querido jugador. Otro figura de este partido, como bien les retiraba, era Oscar Limia, que esto es lo que nos decía. Sí, estamos acá con Línea 1. El retiro, marcabas un partido que parecía interminable. ¿Cómo se vivió desde adentro? ¿Cómo lo viviste desde afuera? Sí, la verdad que estaba... fue una semana difícil porque, más allá de que la decisión estaba tomada hace tiempo, quería disfrutar este momento con mi hermano de la vida, que es el Gato. Y te decía recién, fue entre dos minutos, pero... fueron lo más largo de mi carrera, no terminaba más. Pero nada, lo disfruté, gracias a Dios, y en mi casa. ¿Qué recuerdos te llevas de este Arsenal, de todo lo que pasaste, de todo lo que viste en el fútbol? Arsenal, soy un agradecido a Arsenal, a la familia Grondona, Arsenal. Todo lo que soy y lo que tengo se los debo a ellos. Y el fútbol me dejó cosas hermosas como haber jugado en Unión de Santa Fe, que es mi segunda casa, y les agradezco infinitamente, eternamente, todo lo que he vivido. Fueron 20 años de carrera y nada, maravilloso. La última, Ale, así te vas a despedir con los jugadores. ¿Qué hay en Limia de mañana, en Limia después del fútbol? No, tengo un par de cosas, de propuestas lindas y evaluando, pero seguramente estaré con mi hermano el Gato, ahí estaremos haciendo algo. A disfrutar. Dale, gracias, muchas gracias. Limia. Oscar Alejandro Limia, de Avellaneda, Argentina, del 18 de julio de 1975. Tiene, mejor dicho, 40 años. Oscar Alejandro Limia, el gran arquero suplente en este caso, de Arsenal, que pasó por Lanús, por el Badajoz, Arsenal de Sarandí, Lanús, Arsenal de Sarandí, Cádiz, Huracán, América de Cali, Unión de Santa Fe, que es su segundo hogar, como él bien lo dijo, y se retiró felizmente en Arsenal de Sarandí. Bien por Alejandro Limia. Seguimos con qué? Con el anteúltimo partido, porque estamos dejando, no sé, impacientan los que están de Boca. Van a volver a escuchar lo que seguramente ya escucharon en 7 millones de canales, pero bueno, lo vamos a hacer el esfuerzo. Yo me voy a sacar los auriculares y vamos a escuchar todo lo que dice la gente de Boca. Pero primero está Olimpo de Bahía Blanco. Olimpo clasificó a la Presudamericana con gol de Blanco de penal cuando se iba a la primera parte. El aurinegro le ganó 1-0 a Argentinos en la Paternal y se aseguró el ingreso a la liguilla Presudamericana. El gran objetivo del conjunto de Bahía. El equipo de Diego Cela dominó la mayor parte del encuentro y tuvo chance de estirar la ventaja de contragolpe ante un pobre rendimiento del local. Tenemos la voz del técnico de Bahía Blanca, el señor Cela. Sí, porque estoy con Diego Cela. Bueno, Diego, en la previa me decías, el primer objetivo era salvarse del descenso. Hoy qué linda consecuencia, ¿no? Ya están clasificados para la liguilla, para la Copa Sudamericana. ¿Qué opinión te merece? Un mérito muy grande de los jugadores que se convencieron de una idea muy consecuente con la causa, entregan el 100 cada día y cuando todos creían que el equipo estaba caído, con mucho trabajo, mucho ímpetu, muchas ganas, le da una alegría, creo que algo histórico para Bahía poder ir a pelear por una Sudamericana. Cuando llegaste estaban cerca de la zona de descenso, a pocos puntitos nada más, y no había ganado el equipo. Llegaste, 31 unidades sacaste. ¿Es justo este logro para ustedes? Sí, muy contento por el esfuerzo de los jugadores. Sin ellos esto no se puede hacer, lo hicieron ellos. Nosotros guiamos, nosotros tranquilizamos, nosotros aconsejamos, nosotros trabajamos. El que ejecuta el futbolista lo hace de muy buena manera. La verdad es un premio muy grande para este plantel, para la gente de Bahía, para la institución, que es una institución seria, y para nosotros que estamos iniciando una carrera como entrenador sin un nombre importante, pero peleándola. ¿Y qué sentís por dentro en este momento tan importante? Muy contento. Pensar en mis 3 hijos, en mi señora, en mi mamá, en mi hermano que hoy no pudo estar, que es mi mano derecha, en toda la gente de Acebal, que somos todo el cuerpo técnico de Acebal y están siempre pendientes de lo que hacemos nosotros. Mucha alegría porque es un logro importante dedicado a ellos, al pueblo, a mi familia, a todo lo que nos quieren. Pero vuelvo a repetir, es de los jugadores. Hoy tu rival es Quilmes, pero ¿van a ir a jugar con todo frente a Banfield para intentar jugar contra otro equipo? Nosotros tenemos que seguir sumando. Olimpo tiene que hacer un colchón de puntos. Hoy estamos en 36. Tenemos que jugarlo como si fuese nuestra próxima final, como es. Así que vamos a ir a hacer eso, convencido de que se puede, convencido de que con la intensidad, el orden, cuando no se negocia, se pueden lograr cosas. Así que, bueno, muy contento. No te queda otra que ir a disfrutar, entonces. Felicitaciones. Sí, bueno, muchísimas gracias y un gran premio para toda la gente de Bahía. Gracias. Hasta luego. Bien por Diego Ocela, este gran técnico. Diego Mario Ocela, que dirigió como entrenador a la Emilia, Sportivo Las Parejas, la Emilia nuevamente, San Luis de Quillota, de Chile, Tiro Federal, el Everton de Chile, Patronato de Paraná, Colón de Santa Fe y Olimpo en el presente. Olimpo de Bahía Blanca, que clasificó, por algo histórico, ¿no? Clasificó a la Pre-Sudamericana. Olimpo de Bahía Blanca. Muy bien por la gente de Olimpo de Bahía Blanca. La figura de este partido y con un gol fue Jonathan Blanco. ¿Lo tenemos, señor operador? Muy bien, ahí vamos. Con Jonathan Blanco, el hombre de esa forma de patear que va caminando, los penales, que convirtió el único gol del partido, bueno, conforme, contento por el resultado y también por la actuación, Jonathan. Sí, bueno, muy contento porque vinimos a buscar los 3 puntos, que era muy importante para nosotros, para el objetivo que tenemos, que entrar a la liguilla. Hoy lo logramos y creo que toda la gente de Bahía tiene que estar orgullosa y contenta de este equipo que dejó todo y que va a seguir dejando todo para la ilusión que tenemos todos, que es entrar a la Sudamericana. Y además pudieron revertir un año que no se les había presentado bueno en el arranque del campeonato. La llegada de Osela empezó a revertir esa situación. Sí, bueno, creo que va todo de la mano. Vino Diego, nos dio su idea, nosotros la entendimos bastante bien, rápido, que eso fue lo importante. Y bueno, hoy, gracias a Dios, estamos adentro de la liguilla, que era uno de los primeros objetivos que nos habíamos planteado. ¿En esta cancha, chica, se juega así, de esa manera, contra argentinos, como lo hicieron hoy? Sí, bueno, nosotros estábamos acostumbrados, porque el campo de juego nuestro también tiene dimensiones chicas y sabíamos que iba a ser un partido chivo, ellos tenían que ganar también para prenderse y para seguir en la lucha para entrar a la liguilla. Y bueno, hoy creo que hicimos un partido muy inteligente desde el orden y de la presión, y bueno, creo que por ahí fallamos un poco en la definición, tuvimos tres claras más y para terminar un poco más tranquilo el partido. Felicitaciones, señor. Dale, muchísimas gracias. Jaime, mando un saludo a mi señora, a mi hijo, que los amo, y a toda la gente de José de Paz. Y muchas gracias. Bien por Jonathan Blanco. En este partido también se retiró Cristian el Lobo Ledesma. Cristian Saúl Ledesma, con 36 años, de San Isidro, Argentina, del 29 de noviembre. Recordemos que el Lobo jugó en Argentinos, como ahí se inició futbolísticamente, luego en River, en Hamburgo de Alemania, en Monterrey, en Colón, River Plate de nuevo, en el Racing Club, Argentinos Juniors de nuevo, San Lorenzo de Almagro, el Olímpico de Fútbol Club, San Lorenzo de Almagro, el Olímpico de Fútbol Club nuevamente, Colón, River Plate, y se retiró en el club donde lo vio nacer, Argentinos Juniors, el Lobo Ledesma, Cristian Saúl Ledesma, otro gran jugador que también se retiró. ¿Qué fecha de retiro fue esta? Hubo varios grandes jugadores que se retiraron, ¿eh? Así que bueno, faltan 9 minutos nada más para la hora 19. Vamos un tema y volvemos con el Boca campeón. Pierdo el control. ¿Estás ahí? Así me gusta. Seguí escuchando Roja Directa aquí por la 92.7 FM La Correntada. El agua García, Carlos Tevez. Ahí te vimos, Carlitos, viene al centro. ¡Oh! Cántalo, Monzón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, sí! Bueno, gol de Boca, Boca campeón. Llegamos a... menos mal que me quedan 5 minutos. Les voy a dedicar solamente eso, al Boca campeón. Merecido, Boca ser el campeón, está bien. Muy bien por la gente de Boca. Un golazo de Monzón. Atenti, la gente de River, el que lo estaba marcando era Zurra, el que era próximo jugador de River, supuestamente lo dejó cabecear solito. Entró como... solito, entró, cabeció, gol y bueno, y Boca campeón. ¿Qué le vamos a hacer? Saludo a toda la gente de Boca que está del otro lado. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa el día miércoles, mañana. Tenemos lo que decía Caleri, lo que decía Gago y algún que otro postero más. A ver qué dicen los muchachos. Vos hiciste el primer gol del campeonato, Fer. Sí, la verdad que acordarme de eso hoy es algo muy lindo porque... arrancamos todo con un sueño muy grande el primer día de la pretemporada y hoy se cumple. Bueno, ¿fueron los mejores? Sí, sin duda. Creo que fuimos los mejores. Queda definido. Queda demostrado por los puntos, cantidad de puntos, faltando una fecha saliendo campeón. Creo que eso es muy importante. ¿Cuán importante es para vos este campeonato? Muchísimo, muchísimo. Me tocó vivir una lesión muy fea. Pero verlo a los chicos disfrutar, creo que es algo único y hacía mucho tiempo que no salía a campeonato. ¿Para cuándo hay Gago de nuevo? No lo sé, hoy es momento de festejar. Gracias. A ver ahora, Caleri. Diego y Sebastián hablaban de tu muy buen rendimiento en el campeonato. Vale. Esto para vos, tu primer campeonato. No, la verdad, una alegría enorme, no puedo creer. La verdad. Va a ser difícil, pero bueno, dale. No, la verdad, muy contento por este equipo, por este plantel, que la verdad que la luchó mucho. Por suerte se nos dio y la verdad que tengo una viva barra. ¿Cuál fue el mejor partido de Boca? Cuando te diste cuenta, el campeonato iba a poder llegar. Yo creo que con Banfield, más allá de que con River hicimos un buen partido, creo que en el tránsito. Gracias. Caleri, la última que te quiero preguntar, ¿cómo lo vivieron con el pendiente del partido de Banfield o no? Nada. Solo Boca, lo dijo acá a tu familia. El último campeonato había estado vos también con Falcioni. Sí, lo siento. ¿Cómo lo vivís este campeonato con respecto a los otros? No, a ver, para mí se ha puesto difícil por ahí lograr los objetivos. Creo que el campeonato largo también lo hizo más largo porque en un año normal teníamos dos. Entonces se fue alargando ponerle la espera, la ansiedad de la gente, la nuestra. Fuimos primero, creo que el 90% del campeonato. Campeones de punta a punta. Viviste muchas cosas a lo largo del campeonato. ¿Pasaron muchas cosas para Boca? Me acuerdo, le ganamos los dos clásicos a River, de local o visitante. Creo que el clásico en cancha de River marcó un antes y un después. Hay que decirlo porque... veníamos de acá de perder con San Lorenzo mal en el sentido que no habíamos merecido perder y nosotros dijimos que faltaba muchísimo y no perdimos más después de eso, con sacar el de Racing, ¿no? Decía que vos viviste muchas cosas, habló mucho, para vos fue un momento difícil a lo largo del campeonato, ¿o no? Pero yo lo dije siempre en el sentido cuando me preguntaron esto que vos estás diciendo ahora, de dónde viene, instalan cosas que no existen. Hay muchas cosas que se ponen en juego, amiguismo, dinero, vaya uno a saber qué, también hay muchísimas cosas en juego detrás de este club tan grande que le da de comer y le da de muchas cosas a un montón de gente que no participa en nada, pero bueno, así están dadas las cosas. ¿Boca gana merecidamente el campeonato? Te lo dije, creo que el 90% del campeonato fuimos primero, perdimos los partidos, creo que posterior a la eliminación de la Copa Libertadores, los dos partidos seguidos, sin gente con los marplatenses, pero creo que sí, totalmente. Somos la segunda menos vencida, la delantera más goleadora, los que más ganamos, ahora junto a Central los que menos perdimos también. ¿Preguntaron en algún momento cómo iba Central? Orión, ya me cansaste, Orión, está, viví llorando y que sí, que lo merecemos, ya está, ya salieron campeones. Tenemos para lo último, nos vamos a cerrar con lo de Tevez. ¿No lo querés pasar? Sí, porque me van a romper las guindas. Nos cerramos con Tevez, pero antes quiero decirles, primero, porque ya nos vamos, Andrés Lobo, Lili Ríos, Mariano Albano y el Chueco Alarcón querido son los ganadores del día martes, primero. Segundo, que mañana juega Boca con Central. Parece que está todo bien por el lado de Boca, parece que está todo bien por el lado de Rosario Central. Ahora, quiero hablar una cosita, algo nada más para tirar un poquito de pimienta al comentario. En todos los festejos de Boca, el que menos festejaba parecía ser Gago, ¿no? Lo vi ahí medio como... Y escuchen, iba a decir, yo les voy a leer, capaz que ustedes ya lo saben, pero el mediocampista tomó el micrófono en los festejos del campeonato y tiró una bomba sin un destinatario claro. Hay personas que están acá que saben que hablaron muchas boludeces y siento la obligación de decirlo. Hemos pasado momentos buenos y malos, siempre lo importante fue el apoyo de la familia, el de cada compañero. Hay muchos de los que están acá que saben que hablaron muchas boludeces y siento la obligación de decírselo. No lo hicieron bien y simplemente creo que los únicos que merecen esto son la familia y nosotros. El compromiso fue muy grande y siempre tuvimos la responsabilidad de defender los colores de este club, aunque muchos, vos lo sabés, Daniel, cada día tiraron mierda. Fuertes declaraciones de Gago. Tanto el Cata Díaz fue el mejor jugador de Boca en los 29 fechas, ¿no? Obviamente lo fue Carlos Tevez, pero como ingresó en la mitad del campeonato, le dieron, por así decirlo, ese título a Daniel Cata Díaz. Y vuelvo a repetir, y lo dije 7 millones de veces, y cada vez que lo escucho por alguna televisión digo, eso se lo dije yo. A Boca lo mejor que le pudo haber pasado es que Gago se lesionara. No tengo nada contra Gago, ni mucho menos quiero que se lesione gente. Pero es lo mejor que le pudo haber pasado a Boca. Y otra cosita, atento con Cubas, 19 años, ese pibe tiene que jugar un partido, aunque sea con la selección argentina, de cualquier cosa, porque es un gran jugador, no tanto para Boca, sí para tanto, obviamente para Boca, pero sería muy interesante tenerlo en vísperas para un gran 5 que podría llegar a tener el fútbol argentino, Cubas. Bueno, ahora sí, quiero decirles muchísimas gracias, que nos hayan acompañado, y nos vemos el próximo jueves. ¿Con qué? No sé todavía, pero bueno, les agradezco que me hayan hecho el aguante. La verdad que ahora puedo hablar mejor, se ve que con el ejercicio de ir hablando ya se me fue aflojando un poquito la boca. Quiero agradecerles un montón por el apoyo, y antes de irme quiero saludar a Camila Ríos, a Lucía Ordóñez, Horacio Dutra, Fernando Ortiz, Julio Romero y Anita Robles. Todos ellos van a participar el próximo martes del sorteo de Lencería Luna y de la miel de FECOAPI. Nos vamos con las palabras de Carlos Tevez, y que tengan un excelente día y nos vemos el próximo jueves. Habías venido para esto, en definitiva lo dijiste permanentemente y hoy se te dio. Es como que cumpliste el sueño. Sí, la verdad que contento. Vine para sentir otra vez esta emoción, ¿no? Así que se me hace difícil ahora. Tenés a toda tu familia que lo ibas mirando, ibas relojeando durante el partido. ¿Cómo lo fuiste sintiendo los 90 minutos del partido cuando estaban ahí a la espera de salir campeones? Lo disfruté muchísimo. Se me vio en el segundo tiempo más relajado, más disfrutando con la familia, porque son ellos que me bancan siempre. Y bueno, la verdad que lo quería disfrutar con ellos y con todos mis compañeros. Todos decían del esfuerzo que estabas haciendo para terminar el año, por la cantidad de partidos. Venía de jugar con la Juventus. Te veo los ojos vidriosos que tienen que ver con la emoción del campeonato, con la camiseta que tanto querías. ¿Llegás con el último resto al campeonato, a este campeonato, por la cantidad de partidos? Es que no hay emoción para todo esto. He salido campeones en muchos lados, pero esta sensación se hace inexplicable y por eso volví, ¿no? Vos sabés que toda la gente estaba esperando de la mano de Carlitos. Sos el ídolo hoy por hoy de este Boca. ¿Qué significa este campeonato ahora, en este momento? Hablale a todos los que están mirando por televisión. No, creo que es un comienzo donde estos chicos necesitaban un campeonato, necesitaban sacarse un poco de la presión de encima. Y yo creo que a partir de ahora se va a ver un nuevo Boca y creo que ojalá sea para el progreso, para un montón de cosas que estos chicos se lo merecen, ¿no? Porque fue un año muy duro y vienen de hace muchos años que no salen campeón. Y sacarse ese peso de encima con un campeonato así, la verdad que estoy contento. ¿Cómo crees que se lo va a recordar a este Boca campeón? Con vos que sos el capitán y tenés todo tanto que ver. Yo creo que un equipo con muchas, con mucho hambre, a veces no sabiendo cómo jugar los partidos, pero yo creo que el hambre ese hace ganar partidos, hace ganar campeonato, y es por eso que este Boca hoy es campeón, ¿no? ¿Cuál es el partido del campeonato? Yo creo que con Belgrano allá dimos una muestra de carácter muy, muy grande, con 9 hombres. Y en ese partido yo creo que quisimos saber que Boca estaba para grandes cosas. ¿Qué te genera ver todo esto? Y no te jodas más. No se puede. No, es inexplicable. Creo que, como te dije, vine porque he ganado muchos títulos, pero nada comparación lo que siento hoy, ¿no? Felicitaciones, andá a disfrutar con tus compañeros. Gracias. Hace un ratito. La recuperación de los trenes en nuestro país ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ya se adquirieron 1.200 coches 0 kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema